Le agradecemos el contacto, Mercedes. Aquí Pablo Martínez de Ejuna. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, en primera instancia le pido breve balance de la jornada de ayer. Bueno, el balance es muy triste para los argentinos y las argentinas. Creo que lo de ayer fue una demostración. Primero, uno no puede hacerse estar ajena a lo que fue todo el proceso represivo frente a una movilización que estaba prevista de repudio a este presupuesto, de una gran mayoría de los argentinos que desde el principio se expresaron en contra de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, este acuerdo con el fondo que traía bajo el brazo un ajuste brutal que ya se está viviendo, porque hay que pensar que en realidad este presupuesto viene a consolidar algo que ya viene ocurriendo desde el inicio de este gobierno, pero muy claramente desde que se metió el Fondo Monetario a dirigir directamente la política económica y, entre otras cosas, impulsar la brutal devaluación que tuvimos a partir de abril. Este aumento del dólar de más del 100% que llevó a una aceleración inflacionaria, que llevó después a tomar medidas muy restrictivas con tasas de interés exorbitantes, que asentó las tendencias recesivas, ahora se va a profundizar con este nuevo presupuesto que es indigerible, es indefendible este presupuesto. La verdad que uno no encuentra ninguna razón por la cual desde las fuerzas de la oposición, de parte de lo que se llaman fuerzas de la oposición, acompañaron este presupuesto, porque la verdad que todos, salvo el capital financiero, van a estar peor con este presupuesto. Uh-huh. ¿Sí? Ni las provincias les mejoren algo respecto a lo que supondría el escenario de tener que el gobierno que viene, el año que viene, gobernar, digamos, con el presupuesto del 2018, no, a las provincias no les cambia, de hecho estarían mejor sin este presupuesto que se votó ayer, se le dio media sanción. Y obviamente, bueno, un poco vos lo planteabas, para la mayoría de los argentinos y argentinas laburantes, los de a pie, los jubilados, los que dependen de la escuela pública, de la salud pública, que tienen que viajar, que tienen que pagar las tarifas, que hay recortes por todos lados, hay recortes de subsidios, o sea, de aumento de transporte para el año que viene de tarifas, hay recorte de la inversión pública muy, muy fuerte, es uno de los ítems que más cae la inversión pública, y eso sabemos que tiene un efecto que paraliza la inversión en construcciones, en infraestructura. Hay recortes muy fuertes en ciencia y tecnología, en educación, en salud. O sea, ¿qué es lo único que aumenta? Lo único que aumenta son los intereses de la deuda. Entonces, insisto, se vuelve a consolidar algo que ya viene ocurriendo desde que asumió este gobierno. Uh-huh. A lo único que le va bien es al que hace timba financiera en Argentina. Entonces, la producción está absolutamente, ni se habla ya el gobierno no, ni habla de crecimiento porque además esa meta de caída del 0,5% el año que viene, sabemos que va a ser mucho peor de cara a este ajuste. Entonces, es muy grave, yo creo que, porque la verdad que era importante a mi juicio que el fondo sintiera la señal de que, salvo el oficialismo, ¿sí?, el socio del fondo, uh-huh, la mayoría de las fuerzas políticas en Argentina no quieren ni este acuerdo ni este ajuste, y eso es parte de la propuesta hacia adelante de cara a las elecciones del 2019. O sea que es preocupante que se haya dado media sanción por eso, porque para el fondo, a ver, pensemos que el año que viene hay elecciones, pensemos que el fondo le va a desembolsar a la Argentina, o compromiso de desembolso, por 57.100 millones de dólares, de los cuales casi 50.000, más de 50.000, le tocarían a este gobierno, uh-huh, que le dejaría al próximo gobierno la maldita herencia, y sí, ¿no?, tanto que ellos hablan de la herencia, uh-huh, de una Argentina hiperendeudada, con muy poco changüí, porque muy pocos fondos hacia adelante, y la necesidad de sentarse a renegociar. Ahora, ¿cuál es la relación de fuerzas de un gobierno que yo aspiro a que sea de una fuerza política alternativa a la que hoy gobierna la Argentina? ¿Cuál es la relación de fuerzas si le dicen, miren, pero ustedes votaron, ¿sí? El presupuesto salió, la oposición acompañó, aunque no sea haya habido una gran parte de los votos negativos de la unidad que hubo en la oposición. Uh-huh. Entonces, a mí me parece grave desde el punto de vista económico y social, muy, muy grave por los impactos que va a tener, pero también desde el punto de vista político, ¿no? Uh-huh. Hace 2 meses aproximadamente, un diputado nacional ligado a sectores sindicales había anunciado esta fecha del 24 de octubre como una verdadera divisoria de aguas para pensar la política del 2019. ¿Quedará reflejado de esa manera de quienes acompañaron el presupuesto o no para pensar la política de los próximos 12 meses? Bueno, yo creo que ha habido una confluencia interesante en el Congreso. No quedó solamente focalizada en la oposición del kirchnerismo, que además viene manteniendo una postura muy coherente en contra de estos presupuestos de ajuste del gobierno, sino que se amplió con otras fuerzas políticas de la izquierda, del Frente Renovador, parte del peronismo federal. Quiero decir, hay una constelación hoy de fuerzas políticas que están planteando de cara a la sociedad y de cara al 2019, miren, nosotros representamos otra cosa. Así que a mí me parece que es una divisoria de aguas, porque si bien para ganarle a Macri vamos a necesitar de todas las fuerzas y participación de todos los estratos y la dirigencia política, creo que hay un consenso muy interesante acerca de lo que significan estas políticas. Creo que de cara al año que viene, lo que tiene que decantar son lineamientos estratégicos que se le ofrezcan al pueblo argentino, porque la verdad que el gobierno lo único que insiste es decir, esto era lo único que se podía hacer, y eso es falso, es una falacia brutal. Esta crisis la generaron ellos con estas políticas que ahora han quedado reforzadas enormemente con este presupuesto que se está buscando la sanción a las apuradas para uh-huh. como ofrenda al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y por último, Mercedes, uno la verdad que podría estar hablando todo el día de los números que deja el presupuesto, pero usted hizo referencia allí a la caída del 0,5% en el crecimiento, y quizás para algunas personas que nos escuchan no grafican concretamente qué significa caer para un país 0,5%. Si tenemos que dar ahí algunos elementos de la economía bien concretos que van a reflejar esa caída, ¿qué podemos nombrar? Y el consumo, porque la parte fundamental de la demanda de la Argentina está constituida por el consumo interno. Y el consumo interno, salieron los datos ya oficiales, se está desplomando. ¿Por qué? Porque la inflación se ha comido la capacidad de compra de las jubilaciones, de la UH, de los salarios. Y eso se va a acentuar hacia el año que viene, porque la demanda, a ver, el producto es toda la riqueza que genera una economía, y esa riqueza es la que habilita tener empleos, y, uh-huh. y de acuerdo a cómo crece y cómo se distribuye, empleos mejor pagos y con mejor calidad relativa, esa riqueza se va a achicar el año que viene, y yo creo que se va a achicar mucho más del 0,5. Este año ya la CEPAL dijo que la riqueza que genera la Argentina, la riqueza productiva, se va a achicar el 2,8%. Esa es la proyección que hace la CEPAL, que es superior la caída a la que está metiendo en el presupuesto el gobierno argentino. Uh-huh. Y para el año que viene, todas las proyecciones indican que si esta es la tendencia, y este es el ajuste, y esta es la política monetaria con tasas de usura, etcétera, el año que viene la economía se va a achicar mucho más, se va a achicar en torno al 2,5%, no el 0,5. Entonces, la verdad es que para los argentinos, que además los que tenemos memoria, nosotros somos más viejitos, ya recordamos lo que significan estos programas de ajuste. Uh-huh. Estos programas de ajuste, insisto, la devaluación hizo mucho trabajo sucio con el ajuste, ¿no? Y esto viene a coronar, este presupuesto viene a coronar ese ajuste, ¿no? Le agradezco el contacto, como siempre. Gracias a ustedes, un abrazo.